échale pimienta y sal, échale pimienta y sal, échale pimienta y sal, para que goce la Navidad, échale pimienta y sal, échale pimienta y sal, échale pimienta y sal, para que goce la Navidad. La gente me llama para parrandear, saben que yo tengo mi pimienta y sal. Sí, échale pimienta y sal, échale pimienta y sal, échale pimienta y sal, para que goce la Navidad. Échale pimienta y sal, échale pimienta y sal, échale pimienta y sal, para que goce la Navidad. Cualquier color, siempre que ellas tengan algo de sabor. Me gusta el conejo de coco, señor, con sal y pimienta, qué rico sabor. Échale pimienta y sal, échale pimienta y sal, échale pimienta y sal, para que goce la Navidad. Échale pimienta y sal, échale pimienta y sal, échale pimienta y sal, para que goce la Navidad. Pimienta y sal, para que goce la Navidad.